Gabriel Gil, este compañero de la localidad de Humocaro Alto, de Barquisimeto, está participando en las movilizaciones que se están dando ya en Caracas y en distintos puntos del territorio venezolano, y además él está entrevistando a compañeros que tiene alrededor. Pero antes vamos a escuchar, ha empezado ya una ceremonia en la Asamblea Nacional de Venezuela, la ceremonia donde debe juramentar Nicolás Maduro como presidente para un nuevo periodo. Está hablando el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, que es uno de los principales dirigentes, además del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vemos una presencia de representantes internacionales, algunos que están con auriculares para escuchar la traducción, algunos con las indumentarias de países árabes. Se estaban presentando a los distintos delegaciones y presencia, está todo el alto mando militar de Venezuela. Vamos a escuchar el sonido en directo unos minutos antes de ir a ese contacto con Gabriel. Gracias, secretaria. Reelecto por el pueblo soberano en elección de votación universal, directa y secreta. Ahí está Maduro también en la mesa que está presidiendo esta ceremonia. Se ponen todos de pie para aplaudirlo. Esto está pasando en directo dentro del Palacio, de la sede de la Asamblea Nacional. Voy a proceder del Parlamento a dar lectura a la obligación constitucional que nos tiene hoy aquí. Voy a dar lectura a la primera parte del artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se escucha el grito desde afuera, incluso. 231 de nuestra Constitución. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Hoy es 10 de enero y estamos en la Asamblea Nacional obligados a tomar el juramento a Nicolás Maduro Moro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Siguiente ciudadana secretaria. De conformidad con lo consagrado en el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, mientras está pasando esto, vamos a ir, se va a tomar el juramento, después va a haber ya tiempo para escuchar las intervenciones, pero vamos a ir lo que está pasando en la calle, con este contacto, recibiendo a nuestro amigo de tantos años ya, a Gabriel Gil, productor rural, de las profundidades del territorio venezolano, integrante de colectivos de productores que está en el medio de la multitud de las tantas concentraciones que se están dando en Venezuela. Vamos a escuchar a Gabriel desde Caracas. Bueno, saludos Hernán Salinas y a todo el equipo de Radio Centenario de Uruguay por estar pendiente de lo que sucede realmente en Venezuela. Y bueno, ustedes escuchan desde el fondo la belleza de la música tropical, de la salsa venezolana y latinoamericana en esta gran fiesta que está tomando Caracas de manera pacífica. Está el pueblo venezolano, está Caracas, los barrios de Caracas, la gente pobre de Caracas, la gente alegre de Caracas, están todos los estados de Caracas llegando a la gran concentración, a la gran fiesta democrática que significa la toma de posesión de Nicolás Maduro. Y estamos rompiendo las matrices mediáticas que dicen que el país está en llama. Tengo a mi lado, Hernán, a un camarada de Humocaro Alto, Freddy López, concejal, camarada y revolucionario, que va a dar unas palabras y su visión sobre lo que realmente sucede en Venezuela. Sí, buenos días, hermanos de Uruguay, Hernán, saludo desde nuestra tierra venezolana, la patria que de Bolívar, de Chávez, y que hemos visto hoy en día la alegría, la euforia del pueblo venezolano, de todos sus extractos que han venido a concentrarse al juramento del presidente electo, el presidente constitucional Nicolás Maduro. Con esto le damos la demostración al mundo y sobre todo a los lacayos del norte, aquellos que quieren intrometerse en Venezuela a la fuerza, y aquellos que venden patria, que están aquí en Venezuela y que están en el exterior y que quieren divulgar una materia de opinión que es diferente. Aquí en Venezuela lo que se respira es entusiasmo, alegría, fe, amor por el pueblo y sobre todo por el mundo entero, que le vamos a demostrar hoy que juramentando a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro no es lo que ellos dicen. Ojalá que vengan a Venezuela para que vean lo que vamos a esperar. No lo vamos a esperar con amor, sino lo vamos a esperar con el castigo que merecen esos traidores que han vendido la patria, que han pedido sanciones para nuestro pueblo, han pedido al pueblo venezolano a pasar algunas necesidades. Pero nosotros los venezolanos, los de a pie, los campesinos, como somos los de Estado Lara, municipio Morales de Mucaro Alto, le damos la demostración de que votamos por Nicolás Maduro, y si tenemos que votarlo nuevamente lo hacemos hasta el 2056, que tenemos el plan de la patria. Aquí es que lo da nuestro comandante Chávez, y hoy nuestro conductor de victoria Nicolás Maduro lo prosigue al pie de la letra constitucionalmente. A ellos, como lo dijo el cantante ahorita, hay que cantarle aquella canción de Héctor Lavoe, periódico del pasado para María Corina. Bueno, se fue Freddy López, un concejal campesino de Omocaro Alto, presente aquí en la concentración. Estamos ubicando a otro compañero, aprovechando, Hernán, que hay varios compañeros aquí que quieren hablarle a Radio Centenaria sobre la visión de lo que realmente sucede en Venezuela. ¿Te acuerdas que me preguntaste ayer sobre la detención de María Corina Machado? Es una mentira, era una mentira, era una falsa noticia. Y esa falsa noticia hacen mella en el exterior, incluso en los aliados nuestros. Aquí prácticamente son noticias nulas, porque son falsas. Pero nosotros tenemos la tarea a nivel internacional de desmontar esa matriz. Tenemos al amigo Carlos Peña, que también va a dar una palabra a Radio Centenario de Uruguay sobre tu visión de lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Bueno, primero un saludo revolucionario, desde esta patria bolivariana. Hoy un día muy especial para nosotros y nosotros los patriotas, las patriotas, cuando se juramenta nuestro presidente Nicolás Maduro, que fue electo el 28 de julio por la mayoría del pueblo venezolano. Hoy se vive una armonía, una paz en este territorio. Estamos de júbilo aquí en Caracas, en la ciudad que vio nacer al libertador de América, Simón Bolívar, y seguimos con mucha fuerza en la profundización de una sociedad justa, una sociedad de iguales, una sociedad socialista, una sociedad bolivariana. Nosotros y nosotras, los venezolanos, le decimos al pueblo, le decimos al mundo que nosotros estamos en paz, queremos una democracia participativa y protagónica, profundizando la participación ciudadana. Este año vamos a tener 9 elecciones, entre ellas 3 reconocimientos comunales, donde el pueblo llano elige lo que quiere hacer con los recursos. Si quieren ver democracia, si quieren ver socialismo, si quieren ver igualdad, vengan a esta patria, vengan a este suelo sagrado de libertad, y la vamos a seguir manteniendo. Chávez vive y la patria sigue. Gracias. Bueno, ustedes ven, amigos de Uruguay, compañeros y compañeras que nos escuchan, compañeros y compañeras que nos escuchan, que a pesar de las arremetidas contra este pueblo pobre, este pueblo marginado, sigue avanzando en la propuesta en favor de la revolución bolivariana como propuesta cultural. Hay otra compañera, la profesora Yelixa Morales, también del Buró Político de Morán, del Estado Lara. Vas a hablar para Radio Centenario de Uruguay, casi que en vivo, tu visión sobre lo que sucede hoy en Venezuela, las contradicciones que hay, pero la posición de María Corina y del Mundo González y la posición nuestra. Mira, hoy estamos haciendo historia en América Latina. Nuestro pueblo hoy está juramentando a nuestro presidente Nicolás Maduro. Estamos en alegría, en paz, coordinando y organizando a nuestro pueblo como lo hemos hecho en estos 25 años. Hemos trabajado para el fortalecimiento y el empoderamiento del pueblo venezolano. Las posiciones de esos apátridas las estamos derrumbando con la participación protagónica del pueblo venezolano, no solamente aquí en Caracas, sino en cada uno de los 365 municipios de Venezuela. Estamos en paz, en alegría, juramentando a nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moro. Gracias. Bueno, Hernán, amigos de Radio Centenario, hacemos este primer contacto, agradecemos la difusión de esta fiesta extraordinaria que hay hoy aquí. Ah, bueno, nos acaba de llegar Yelizabeth Terán, una camarada que quiere hablar también del sistema educativo venezolano de Humocaro Alto, una militante revolucionaria feminista que también quiere dar la palabra sobre lo que sucede hoy. Para Radio Centenario de Uruguay, Yelizabeth, tu posición al respecto de lo que sucede hoy en Venezuela. Estamos en paz, estamos en guerra, no quieren, el pueblo no quiere a Maduro. ¿Cómo es la cosa? Bueno, aquí nos encontramos esperando a nuestro presidente Nicolás Maduro, en la cual pues hoy vamos a dar, a demostrar a nivel mundial que es nuestro único presidente electo por el poder popular y que hoy se juramentará para hacer su periodo constitucional de 2025 al 2031 y que estamos en paz y todas las mujeres venezolanas y educación estamos con Nicolás Maduro Moro porque es el hijo de Chávez y vamos a seguir el legado de nuestro comandante interno en Victoria Chávez, lo cual nos reivindicó a todas las mujeres feministas, igual como nuestro presidente Nicolás Maduro. Todos hoy estamos alegres a nivel mundial dar a conocer que esos son malos comentarios fascistas que quieren destruir la paz de nuestro país, Venezuela, pero no lo lograrán porque aquí hoy todos los estados estamos aquí reunidos en la espera de nuestro presidente para hacernos con él la juramentación y dar a demostrar a nivel mundial que uno solo es el presidente, que es nuestro invicto Nicolás Maduro Moro. Bueno, Hernán, sí. Representación de la primera. Bueno, viene otra compañera. Representación. ¿Cómo se llama? Teresa Linares, del estado Lara. Tu posición de lo que sucede en Venezuela hoy, de esta fiesta democrática, vas a hablar para Radio Centenario de Uruguay. Bueno, encantada, de verdad, agradecida. Agradecida, pues, de estar aquí y a ustedes por darnos la oportunidad que el pueblo en nacional sepa que aquí en Lara, en el estado de Venezuela, estamos las mujeres arrestadas por un hombre que sí, un hombre de paz, un hombre de amor, un hombre de esperanza, con una fuerza, un hombre disciplinado como es nuestro presidente Nicolás Maduro. Y por eso es que nosotros las mujeres respaldamos a nuestro presidente Nicolás Maduro y hoy nos juramentamos con el presidente Nicolás Maduro. Juramos ante la ley, ante la república, ante el pueblo, por nuestro presidente Nicolás Maduro. Y gracias a ese hombre, ese líder, como es Hugo Chávez, que nos dejó ese hijo, un hijo que viene cumpliendo el legado de nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Así que Venezuela, seguimos adelante. Las mujeres de Venezuela apoyamos a nuestro presidente de la República. Le habla Teresa Linares del estado Lara. Gracias. Bueno, el pueblo genuino venezolano tomando la palabra. Hernán, queremos decir finalmente en este primer contacto que nosotros recorrimos casi 500 kilómetros, todas las ciudades en paz y en calma y en una fiesta, así como hay concentraciones aquí en Caracas, hay concentraciones en todas las plazas Bolívar de Venezuela. Un abrazo, Hernán, estamos en contacto, saludos a todo el pueblo uruguayo, rompiendo desde aquí de Venezuela las matrices mediáticas opositoras. Estamos en plena paz y estamos rumbo a la conciliación de la revolución bolivariana a pesar de las contradicciones extremas que tenemos. Bueno, tremendo el trabajo de Gabriel. Qué compañero. Qué movilero de lujo. Qué movilero, pero ahí, además, ¿no? Cómo acortó las distancias en un momento. Nada más. Y cómo los demás venían a hablar. Sí, le acercaban la gente. Más gente, habló con no sé y con qué fuerza hablaban todos los que hablaban. Sí. Impresionante. Elegimos que él lo grabara porque está, ustedes escuchan de fondo el sonido. Había cantantes en vivo. Ahora, después de la pausa, podemos escuchar a, que él habla, entrevista brevemente a uno de los cantantes. Y entonces era, iba a ser difícil dialogar porque él no nos podía escuchar bien, ¿no? Así que fue muy efectivo en este camino, conversando los testimonios de la gente de pueblo a pueblo. Ahí no vale hay ningún dirigente. Esto valió más que la entrevista con el más pintado de todos los que pudiéramos entrevistar. Y varios de ellos campesinos, bueno, de organizaciones de mujeres, como escuchábamos. Tengo que hacer una precisión que Gabriel es de Humocaro Alto, del estado de Lara, que yo dije cualquiera. Y es campesino, dijiste. Y sí, es integrante de los colectivos campesinos. Y Gabriel, bueno, como no tiene nada que envidiarle a ningún movilero, además identificando a todos, les contaba que estaba hablando por arriba radio, varios movileros. Sí, y además, el entusiasmo que él le pone y la fuerza que le pone, le da mucho más valor al trabajo que hace. Claro. Es impresionante. Vamos a hacer, bueno, ya fue investido Maduro, mientras tanto la ceremonia oficial, está caminando con la banda presidencial ya colocada, con creo que le colocan una medalla de distintos elementos del protocolo venezolano, está con su familia también. Vamos a hacer la pausa y venimos con un testimonio breve más de, porque claro, Gabriel estaba, se instalaron decenas de escenarios en toda Caracas, también en otros puntos de Venezuela. Gabriel estaba en uno que está cercano, nos decía, al Banco Central de Venezuela, que tienen pantalla gigante para ver la ceremonia, y además había cantantes, y habló con uno de los cantantes que estaba actuando en vivo ahí. Ya venimos. Brevemente también Gabriel habló luego con uno de los cantantes que estuvo animando ahí la actividad, bajó del escenario y Gabriel lo agarró, lo escuchamos. Bueno, estamos con el cantante Pantera, cantante de salsa dura en Venezuela. Pantera, tus palabras de lo que está sucediendo hoy en Venezuela, la matriz de opinión que hay contra el país. ¿Cuál es tu opinión como cultor popular venezolano? Vas a hablar para Radio Centenario de Uruguay. Bueno, hermano, mi primera impresión es que esa oposición la calla, arrodillada al imperio. Arrastrada, no han dejado padre que estaba nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, y ahora con nuestro presidente hermano obrero Nicolás Maduro tampoco lo quieren dejar para aquí. Este es un pueblo siempre de pies, siempre presto para defender los logros que hemos tenido solamente en socialismo. Gracias, Pantera. Bueno, Hernán, otra declaración, ahí van las fotos ahora. Ahí van las fotos, decía Gabriel al final. Sí, que vamos queremos a poner, escuchar además a Pantera. Sí, a Pantera. Estará que capaz que dijo que era él, salsa, ¿no? Salsa dura, salsa dijo. Salsa dura. A ver eso, si... Así como hay heavy metal. Hay... Exacto, exacto, es lo mismo. Salsa dura. Pero tenemos que encontrar, poder escuchar lo que él hace, ¿no? Grandioso, está, grandioso, ¿verdad? Grandioso. Y vamos a poner ahí imágenes que nos mandó Gabriel, por ahora no lo encuentro. De esta concentración y de la gente en la web de la radio y en las redes en un rato, y bueno, y este reporte para repasar también lo vamos a estar publicando también. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿hacemos la pausa, Hernán? Sí, estamos llegando al mediodía, el tiempo de los titulares de los compañeros de prensa, y venimos con los últimos minutos.